bien. Somos de fuga. Eras un pedacito de escarcha que se derritió aquella madrugada. Tu primera vez, tú nerviosa y yo, el hombre más afortunado. Eras en mi cama un cheque en blanco, yo ya lo cobré y en tu cuenta ya no hay saldo. Tu primera vez, tú nerviosa y yo, el hombre más enamorado. Y ahora me dejas por seguir con él. Entregaste a mí tu primera vez, tan nerviosa y yo, el hombre más afortunado. Y ahora me dejas por seguir.